hemos sacado un comunicado para, bueno, para contar esta cuestión de la paritaria, que tiene que ver con algunos logros que se han logrado, que, bueno, si bien no es fácil la paritaria, porque, bueno, hay cosas que todavía faltan aceitar y falta que el Superior Tribunal termine de decidir arriba de la mesa paritaria, vamos logrando ciertos acuerdos y nos vamos poniendo de acuerdo, aún a pesar de lo tediosa que son las reuniones, porque, bueno, los paritarios, nosotros siempre le decimos lo mismo, que al no tener el mandato suficiente para poder decidir arriba de la mesa sobre cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo y con el reglamento y con, bueno, lo que se está escribiendo, que es el convenio, hace que sean un poco más tediosas, porque, bueno, hay muchos cuartos intermedios para ir a preguntar al Superior Tribunal y bueno, esto hace que las reuniones sean largas y realmente cansadoras. Pero bueno, en virtud de... Sí, uno imagina, Adriana, uno imagina que las audiencias, que en este caso las reuniones paritarias se deben parecer un poco a las audiencias, ¿no? Por ese trajín que tienen ahí los paritarios, sobre todo los paritarios patronales, ¿no? En materia jurídica, uno imagina, ¿no? Sí, la verdad que es así, es bastante complicado, porque por ahí hay cuestiones que realmente no vale ni la pena hacer un cuarto intermedio, porque es como que se podrían resolver ahí arriba de la mesa tranquilamente, pero bueno, no tienen el mandato y tampoco los paritarios se van a arriesgar a decidir algo que, bueno, no el Superior Tribunal no sabe si está de acuerdo o no. Es raro esta paritaria, ¿no? Porque generalmente los que se plantan en paritaria son los que tienen poder de decisión, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros igual siempre insistimos en que al no tener mandato estas reuniones son más complicadas. No les gusta mucho, pero bueno, es la realidad, ¿no? Claro. En la cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la procuradora, bueno, hay muchas cuestiones desde el Ministerio Público que no se resuelven, absolutamente ninguna, y tienen que ver con un autoritarismo de parte de la procuradora que decide sobre las condiciones de trabajo de todos los compañeros, y bueno, cuando nosotros nos hacemos oír, obviamente no le interesa que el gremio defienda los derechos del trabajador, porque nos ha pasado que en la procuración, por ejemplo, bueno, hace traslados compulsivos de la gente sin que la gente se entere, llega a trabajar a su puesto de trabajo y en ese día se entera que al otro día tiene que estar en otro lugar, y en su lugar viene otra persona. Y bueno, nos pasó con el compañero Barreto, que es parte de la conducción, que había rendido para estar en una defensoría y de pronto llegó a la mañana al trabajo y se enteró que tenía que ir a la oficina de detenidos y condenados sin siquiera hablar con el compañero, ¿no? Porque hoy, en la época en que estamos, uno tiene que, para hacer una permuta, por lo menos por una cuestión de respeto, tiene que hablar con la persona afectada. Bueno, no pasa. Tuvimos que presentar un amparo, una medida cautelar, que es una cosa increíble, ¿no? Porque teniendo una paritaria abierta, claro, deberían resolver todos estos temas que no deberían pasar. Primero, si tiene que hacer una permuta o tiene que cambiar la condición de trabajo de un compañero, debería tratarla arriba de la mesa paritaria. Pero bueno, parece que no es el ánimo de la procuradora respetar la paritaria. Claro, tantos años, Adriana, de manejarse de otra manera arbitraria, autoritaria, sin paritaria, les cuesta reconocer a los dueños, entre comillas, del Poder Judicial, a los patrones del Poder Judicial, sentarse con los trabajadores en igualdad de condiciones. O sea, paritario es eso, ¿no? Mi par, o el otro par. Claro, no lo van a entender nunca, parece. Sí, totalmente. Nosotros, en virtud de esto que vos decís, de los años, y de que nunca hubo paritarias, y de que no es un proceso fácil, es que todavía seguimos sentados en la mesa y seguimos tratando de llegar a acuerdos en pos de los compañeros. Claro, a pesar de las dilaciones y todo, claro. Sí, totalmente, porque sinceramente hay veces que nos tendríamos que levantar y nos tendríamos que ir. De hecho, la semana pasada llevaron una resolución firmada aumentando una bonificación sin que nosotros nos enteráramos. Entonces, esto no se puede hacer. Esto tiene que hacerse arriba de la mesa paritaria. Próximamente estamos sacando, eso es uno de los logros que hemos tenido, de volver a rendir concurso inmediatamente. El último fue en el 2012, en el 2008 y en el 2012, y habíamos quedado que íbamos a sacar los concursos nuevamente. Bueno, ahora nos encontramos con que desde la Procuración hay ciertos cargos que no están determinados. Ajá. Se rinde para un fuero específico, pero no los cargos ni los lugares, o sea, no los lugares. Uh-huh. Con lo cual nosotros estamos pidiendo que se detalle el lugar, uh-huh, porque puede ser que yo no quiera ir a trabajar con cierto juez o con cierta secretaria porque tengo problemas, porque no me llevo bien, entonces uh-huh, yo decido si presentarme o no, y la procuradora, bueno, esto no lo entiende. Ya habíamos hablado con la doctora Rita Costet, que es defensora general, y ella nos había dado el ok de que sí que era necesario discriminar los cargos para que la gente supiera dónde tiene que rendir, pero bueno, lo llevaron a la procuradora y la procuradora dijo que no. La verdad que es una lástima, porque claro, si nosotros queremos brindar un buen servicio de justicia, siempre decimos que lo mejor es tener todo acomodado adentro. Claro. Obviamente, si vos tenés un trabajador que no está feliz en su lugar de trabajo, porque no tiene buena relación con su jefe, porque es perseguido, porque lo trasladan inconsultamente, obviamente esa persona no va a estar a full como para hacer su trabajo como corresponde. Claro. Entonces después hay cuestiones que no las terminamos de entender. El doctor Mancilla pidiendo que nos tatuemos la camiseta del Poder Judicial, y ellos, ¿por qué no se la tatúan? Digo, ¿no? Claro. Está porque bien. Si realmente quisieran brindar un buen servicio de justicia, deberían tener la justicia más o menos acomodada en un montón de cosas. Primero y principal, respetar esta ley de paritarias que existe, y no deberían sacar nada por fuera de la paritaria. Claro. Y desde el Superior Tribunal, por lo menos, avisarle a la procuradora que también tiene que respetar esta ley. Uh-huh. Porque para eso están hechas las leyes, y si ellos piden que la gente respete la ley, son los primeros que tienen que respetarla. Está bueno. Bueno, está buenísimo esta introducción que hemos hecho para ver cómo, de todas maneras, se van adaptando de a poco, cuesta, hay dilaciones, no, los muchachos que siempre manejaron esto de manera discrecional, les cuesta en estos momentos adaptarse a la nueva ley de paritaria. Pero ahora contemos las buenas, Adriana, sí, ¿no? Las sí, cosas bueno, conseguidas e importantes en las paritarias en las últimas semanas. Sí, lo bueno de todo es que, como dije anteriormente, bueno, sacamos 188 cargos de las jefaturas de división, digamos, con sus eventuales vacantes para las jefaturas de despacho, que no es poca cosa en toda la provincia, ¿no? Eso quiere decir que van a llamar a concurso para sus cargos, ¿no? Eso quiere decir que ahora, antes del 31 de agosto, sale la resolución para que los compañeros se anoten, y calculamos que en octubre estaríamos tomando los concursos, que también es un logro de la manera que se van a tomar. ¿Sí? Esto es, aclaremos, Adriana, para los empleados que están en la justicia. Totalmente. Y que quieran optar por otros interno, cargos, ¿no? Claro. Exactamente, eso. Un concurso, bueno, interno. Para que no entusiasmar a gente de afuera que quiere entrar a la justicia y decir, 180 vacantes. No, no es eso, claro, ¿no? Claro, no. No, porque, bueno, todavía para el concurso externo creo que quedan 2 años de vigencia de la orden de mérito, así que bueno, pero ya pasan rápido. Claro. Dos años. Este es uno de los logros, entonces. Este es uno de los logros en donde, bueno, los compañeros pueden rendir, y uno de los logros más importantes de este concurso es que va a ser, digamos, una primera etapa de multiple choice, y el que pasa esa etapa después va a pasar a rendir la parte oral, que tiene que ver con la práctica de todos los días, ¿sí? Porque de nada sirve que tomemos un concurso en donde el empleado tenga que saber solamente el código, o sea, solo la teoría, uh-huh, si después, al momento de ganar en un lugar, no tiene idea de lo que es la práctica que se lleva, está bueno, adelante, sí, en los juzgados. Eso está bueno. Eso está buenísimo, porque además permite que el compañero se vaya con la nota en el mismo día, uh-huh, y acorta, digamos, los tiempos de corrección. Hemos estado casi 2 años de corrección de concursos, uh-huh, porque los jueces no tienen tiempo de sentarse a corregir, porque después que pasa un tiempo hay que juntarlos a todos los jueces para que corrijan. Bueno, esto realmente es un logro y nos hemos puesto de acuerdo en este sentido con el Superior Tribunal. Buenísimo. Después hemos avanzado en la bonificación por guardería, sí, y bueno, a partir de una negociación que hicimos en el 2010, que pudimos incorporar lo que es la bonificación por guardería a partir de que se cerraron todas las guarderías del Poder Judicial, uh-huh, habíamos iniciado en el 2010 con 600 pesos, se había aumentado a 900 y hacía 3 o 4 años que estaba en el mismo monto. Uh-huh. Así que esta bonificación, bueno, logramos llevarla a 1.500 con un ajuste, digamos, en los meses de marzo y de septiembre, uh-huh, de cada año, para no tener que estar todos los años peleando, discutiendo el mismo, la misma bonificación. Bien, ¿no? Sí. Después seguimos con el un escalafón de choferes que nosotros hemos presentado en su momento, que bueno, el Superior Tribunal hace más de 3 años que tenía este escalafón presentado y nunca se sentaba a discutirlo y a decidirlo y a terminar de cerrar, porque bueno, los compañeros choferes están dentro de lo que es el servicio de maestranza, entonces por ahí no tenían bien delimitada su tarea, claro. ¿Sí? Tan pronto podían ser chofer como tan pronto podían ir a servir o ir a llevar documentación. Entonces, bueno, el trabajo de chofer es un trabajo que requiere de una especialidad y además tiene una responsabilidad diferente, ¿no? Porque tienen a cargo autos, tienen viajes. Entonces, bueno, estamos trabajando sobre eso y también hemos avanzado en muchos de los artículos que se han presentado, en donde, bueno, no, por ahí no es fácil que el Superior Tribunal acepte nuestras modificaciones, pero en algún punto estamos poniéndonos de acuerdo. Y lo que no se está poniendo de acuerdo no se cierra, ¿sí? Se queda para seguir discutiéndolo. Cosa que, bueno, antes era bastante difícil. Claro que sí. Bueno, seguimos, por supuesto, con la escritura del convenio, que estamos en la etapa de las licencias, y también nos hemos puesto bastante de acuerdo en muchos de los articulados. Así que para nosotros es una gran alegría porque, bueno, hace que primero los compañeros estén más contentos. Uh-huh. Seguro y además que tengamos otro tipo de relación, ¿no?, con lo que es el Superior Tribunal y, bueno, no es necesario estar peleándose, uh-huh, que tengamos que salir con los tapones de punta todos los días por cosas que por ahí no se cumplen o, bueno, justamente por una ley, ¿no?, que no se cumple. Así que, bueno, en este sentido creemos que estamos bien y que podemos seguir avanzando. Esperemos que esto siga así y que, bueno, podamos seguir comentando los logros. Bueno, qué bueno, buenas noticias ahí de estas paritarias, nos alegramos mucho. Son conquistas de los trabajadores, ¿no? Y siempre nos gusta y nos alegra que en cualquier sector, donde sea, ¿no?, de la administración pública o cualquier trabajo, cualquier actividad, haya logros, porque son metas que se proponen para otros también después, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en ese beneficio de las guarderías, que ojalá sea para todos los trabajadores del Estado, pero alguien lo tiene que conseguir primero, ¿no? Y me parece que está buenísimo esto, y muchas cosas más. Así que, bueno, a tenerle un poquito de paciencia a los patrones ahí, Adriana, ¿qué va a hacer, no? Estamos teniendo paciencia y bueno, quizás el hecho de comentar nuestros logros hace que los demás compañeros que no tienen ley de paritarias se sienten a trabajar para que puedan también llegar a tener la ley de paritarias, ¿no? Porque la Constitución nos marca para todos los trabajadores. Claro. Y que se pongan a trabajar en este sentido porque, bueno, se puede. Hay que tener tiempo, paciencia y bueno, seguir luchando porque nada es gratis en esta vida y, bueno, lo que los trabajadores hemos conseguido, por lo menos los trabajadores judiciales, lo hemos conseguido en base a la lucha. Bueno. Así que, bueno, ojalá que les sirva a todos.